Cuidado con la mesa. Hola, muy buenos días a todos los que en este momento están conectados con En Redes, Juventud en Sintonía. Hoy miércoles 25 de marzo a las 10:31 de la mañana damos inicio a los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. A nivel local tenemos la noticia de los empleados del zoológico Matecaña que están en incertidumbre. A nivel nacional, entonces, hablamos un poco sobre el caso Pretel y la ausencia que tuvo la esposa de Jorge Pretel en el interrogatorio de la Fiscalía. Y para complementar un poco este tema, tenemos el segundo proyecto de ley que Santos ayer autorizó para los magistrados. También hablaremos del accidente del avión que se estrelló ayer en los Alpes franceses, que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, y como siempre, los deportes al final de cada sección. Nos vamos entonces para el desarrollo de estas noticias del día de hoy. Bueno, les cuento a todos que más de 60 empleados del zoológico Matecaña están muy preocupados porque quedarían sin empleo por el parque de fauna y flora Ucumarí. Entonces, dice Marco Tulio Hernández, el jefe de personal del zoológico, hay 50 empleados y 15 puestos de ventas que están en incertidumbre porque al parecer no serían contratados en el parque de fauna y flora. Pero no han dado una razón o un motivo suficiente para decir que no los van a contratar, o sea... No, lo que pasa es que como esto va a estar en un sector que se llama... INFI Pereira, que es pues una empresa privada de Pereira, se va a encargar de monopolizar el bioparque. Entonces va a implementar nuevos empleados para que estos se hagan cargo de los servicios del bioparque. ¿Pero serían todos los empleados o solo alguna parte de esos empleados que estarían afectados? Pues se tiene entendido que es algo aparte, o sea, las personas que estaban a cargo del Matecaña ya quedan desempleadas, no van a tener ningún trabajo en este pero sector. Pero es muy injusto, muy claro. Muy injusto con sí, la claro. Persona. Sí, claro. Pues es dependiendo del lado de que lo miremos, ¿cierto? Porque si lo miramos de injusto por estas personas que llevan tanto tiempo trabajando en el zoológico Matecaña, sí. Pero también se le puede dar la oportunidad a este nuevo sector que se me escapa el nombre, ¿cómo es? Esperanza Galicia. La Esperanza Galicia. Allí hay muchas personas que no tienen empleo y que pues tienen la oportunidad no, claro, de trabajar, o sea, en este nuevo lugar. En cuestión de inclusión de la comunidad que va a estar dentro del Parque Ucumari, obviamente. Pero digamos que es gente la del zoológico que lleva mucho tiempo, total, tiene mucha experiencia con los animales años, y todas las lleva... cosas. Y lo peor no es eso, que uno dijera que solamente es pues en las taquillas o los vigilantes, pero no, va que son a ser trabajos más... todo el personal, los que trabajan con los animales, los que los alimentan, los cuidan, creería que eso es un proceso de exclusión. Sí. Por incluir a unos, excluyen a otros que son los que saben. Entonces sería como... Sería hasta más caro capacitar a la claro, gente para que vuelva a empezar, digamos, es como proceso... el trato con un elefante, con un león, con un tigre. Claro, o sea, igual si lo vemos desde el punto que eso va a generar menos problemas para la gente que está construyendo el parque, pues claro, porque si incluyen a la gente de exacto, la Esperanza Galicia, entonces no van a tener tantos problemas con el tema este de que ellos están poniendo problema, pues porque se les van a meter el territorio y toda la cosa. Obviamente si los incluyen en el parque pues va a ser lo mejor, obvio, esa gente ellos no va a poner problema, pero entonces la otra gente ¿dónde queda? Ahí sí, es donde viene sí, como unos pierden, tiene esos otros dos gana, puntos de vista. Bueno, entonces hablando pues ya un poco desde las noticias nacionales, de lo del caso de Jorge Pretel, todo este tema de los magistrados, que pasa una cosa, pasa la otra, se sube, se baja. En este momento la Fiscalía notificó a Marta Ligia Patrón López, que es la esposa de Jorge Pretel, la llamó a interrogatorio el viernes pasado y ella no se presentó y hasta el momento no ha rendido ninguna excusa, no ha rendido cuentas, no ha dicho absolutamente nada. Entonces, pues esto, ¿qué podría ser? ¿Cómo lo podemos considerar? Pues la verdad, el caso de los magistrados ha quedado en pañal a Corte Constitucional después de este caso, tanta corrupción, y lo peor es que Pretel dice que va a destapar la corrupción que tiene la Corte, entonces uno no alcanza a imaginar cómo está, digamos, decirlo feo, pero podrida la Corte por dentro de tanta mafia, de tanta corrupción, y lastimosamente la Costa está muy metida en eso porque el senador es un de Córdoba, y Córdoba ha sido un lugar muy empañado por el paramilitarismo, por las mafias, por la corrupción. Bueno, y debido a esto, ya pues complementando la noticia, el presidente Juan Manuel Santos ya se ve atacado, se ve pues preocupado por lo que está pasando en la Corte. Entonces, el día de ayer dio a conocer un segundo proyecto de ley que buscará que los abogados dejen de visitar a los magistrados. Él dice, no queremos más abogados visitando las Cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados. Eso lo manifestó el presidente Santos y lo aclaró dentro de las acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía en la rama judicial. Se propuso además aumentar 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido el magistrado, para que los que se elijan sean los mejores, los de más experiencia, los que tengan un recorrido profesional suficiente para ejercer tan alta responsabilidad. Pues digamos que con eso, de alguna u otra forma, pues no se estaría acabando completamente la corrupción, pero sería un paso adelante, porque pues si sabemos, o bueno, de pronto no muchos saben, que para elegir a un magistrado luego de que uno quede jubilado, es el mismo magistrado el que propone a los nuevos candidatos para que sean magistrados. Entonces no, o sea, no tendría como sentido eso, pero si ya entonces van a tener que tener 20 años de experiencia, digamos que de alguna forma sería disminuir un poco la corrupción en ese caso. Claro que sí. Pues no sé, yo creo que la corrupción en Colombia es algo muy difícil. Yo creo que es más cultural el tema de que no tenemos que ser honestos, de que la ética va por encima de todo. Y bueno, decimos, tenemos tres poderes, tenemos el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Bueno, entonces, ¿cuál de los tres es el mejor? ¿Es Santos el mejor de todos? ¿Santos es el menos corrupto de todos? Son las Cortes las que tenemos. Entonces es una buena pregunta, y bueno, la invitación para mañana es que Matador está en la Universidad Católica de Pereira. A las 5 va a hablar de un poco del tema de Francia, el problema de dar libertad de expresión. Exacto, no, el tema de religiones, no solamente de expresión, sino cómo es el tema de la libertad de religiones dentro del periodismo contemporáneo. Bueno, y aquí para empezar pues con cada una de nuestras secciones, queremos dejar en todas nuestras redes sociales la pregunta: ¿qué tan importante es el cinturón para los pasajeros de atrás? De automóvil. De automóvil, atrás. Claro está. Claro, para que nos citen, nos hablen por Instagram, por Facebook y por todas nuestras redes sociales. Recuerden que somos @enredesradio. Y los esperamos para poder contar todas sus respuestas y todo lo que tienen para contarnos a partir de esta pregunta. Claro, porque el tema de lo del cinturón atrás ha generado como mucha polémica, porque pues uno acostumbrado a que atrás se monta normal. A veces hasta los de adelante ni se ponen el cinturón. Es ahora bien. Atrás y tener que ponerse el cinturón. Y es un poco incómodo también. Claro, pero entonces... Por seguridad, pero... Ahí es donde vienen las dos vueltas de la moneda. Una es, listo, es incómodo para uno, pues uno atrás, ¿qué le va a pasar? Pero lo otro, lo de la seguridad. Uno no lo piensa por ese lado, pero muchas vidas podrían salvarse en accidentes, claro, cuando la gente tiene y no, y pensar atrás. En los niños, más que todo ahí van niños, y por la seguridad de todos los pasajeros de los automóviles. Exacto, por eso queremos que nos cuenten por las redes sociales qué piensan de esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Es como un pequeño sondeo. Listo, entonces, ya después de las noticias nacionales y locales, vamos entonces a hablar un poco de deportes. Bueno, y como siempre, vamos a hablar un poquito de la Selección Colombia, ya que estamos en un parón de clubes deportivos. La selección juega el 26 contra Bahrein, en un desierto increíble, y juega a las 12 del mediodía con transmisión del Gol Caracol. Es igual para... El 30 a las 11 del mediodía se juega contra Kuwait en Emiratos Árabes. Lo segundo, ¿qué pasará con Falcao la próxima temporada? Es la duda de todos. Pekerman le da la continuidad para que él siga demostrando su nivel en la selección, pero en el club le quedan apenas 8 partidos de liga, es muy poco la verdad para demostrar lo que él es. Por último, vamos a hablar de un poco de cómo solucionar el tema en Colombia de las violencias de las barras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer para que en este país solucionen las barras? Pues creo que es bien complicado, porque son personas, o sea, esto es como la representación del fanatismo en cada uno de los deportistas, y no tanto de los deportistas, sino de los hinchas de cada equipo. Pues es que es muy duro porque la cultura acá ha sido muy diferente. O sea, si tú te pones a mirar la cultura europea de las barras, hay mucho fanatismo y es una cosa que llega a ser forma de vida, estilo de vida. Pero se maneja desde la cultura muy distinto, porque allá, a pesar de los golpes y de las peleas que tengan entre ellos, es más el amor por el fútbol que el amor a la violencia. Y acá pareciera que hubiera más amor a la violencia que amor al fútbol, que el espacio del fútbol fuera una representación para amar la violencia a punta de golpes, a punta de malas palabras, o sea... Es muy diferente verlo desde acá, verlo desde allá. Es un tema completamente de tolerancia y de pasión. Sentirnos apasionados por un deporte, pero también respetar la pasión del otro, del equipo contrario. Exacto, faltas como respeto. Sí, respeto a la diferencia. Eso. Pues digamos, ayer había un caso de intolerancia en Bogotá. Una mujer estaba en el SIT, en el Sistema Integrado de Transporte Público, y un señor se puso a cantar, entró a cantar la canción, y la señora simplemente le disgustó y comenzó a alegar y decir que ella pagó un pasaje y que nadie debía cantar en ese bus. Alegó, los pasajeros intentaron calmarla, y la señora histérica. Luego le pegó al señor del bus con la guitarra. Y entonces uno habla, bueno, el señor del bus puede denunciar a la señora por agresión, o claro. Sino cuando una mujer le pega a un hombre, no es agresión. ¿Ustedes qué opinan? No, es agresión, totalmente. Porque cuando, o sea, pasa mucho, pues haciendo un paréntesis, saliéndonos un poco de lo de las barras, pasa mucho, por referente a la pregunta que haces, que dicen, no, es que la agresión es cuando el hombre le pega a la mujer, pero yo digo, si uno de mujer le pega a un hombre, es porque está dispuesta a que el hombre también le pegue. Y ahí hay agresión, sea como sea, sea verbalmente, sea físicamente. Bueno, y volviendo al tema de las barras, entonces, ¿qué tienes para contarnos sobre, digamos, la diferencia entre las barras y el movimiento, pues, pasional al fútbol aquí y a diferencia, pues, de Europa y... El problema es que simplemente es como algo cultural. En Europa el Estado dijo, bueno, vamos a hacer algo con los deportes porque eso se está saliendo de control. Allá las barras también sufren los mismos problemas que aquí. O sea, el de drogas, tráficos, grupos, peleas, bandas juveniles. ¿Qué hizo el Estado? Carnetizamos a todo mundo, cámaras en todos los lugares, vamos a invertir de verdad la seguridad, vamos a hacer que la gente que tiene problemas en los estadios jamás vuelva a entrar. En Europa hay sanciones de por vida para gente que jamás vuelva a entrar a estadios. Entonces, como todo está tan carnetizado, todos tienen cámaras de seguridad, hay con un verdadero control y hacen que la gente vaya al estadio, que es lo que se ha perdido acá. Acá hoy en día la gente dice, bueno, yo llego y pago por televisión un partido y tengo 18 partidos y ya. Ya no me importa ir al estadio porque digo que en el estadio es peligroso, que ya no va la gente, allá no van familias con niños y hay que volver a que la gente vuelva a los estadios. Hay buenos estadios en Colombia, son muy buenos, fueron sede de un Mundial Sub-20 de 2011, entonces hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? La falta de cultura por parte del desorden del Estado, que ha dicho, bueno, las barras juveniles sí, pero no. O sea, las controlamos, pero a la vez las dejamos hacer lo que quieran. Y en ese sentido, los clubes deportivos también han dado mucho espacio para eso. Falta organización en la inclusión de los que pertenecen pues a las barras, porque digamos si ha funcionado allá el hecho de que los carneticen, que sea muy organizada la entrada, que sancionen a la gente que no deben sancionar, acá podrían intentarlo y se podría lograr algo, pero ni siquiera hacen el intento, entonces es muy duro. Claro que sí. Esteban, hablando ahí de las sanciones en los estadios, ¿viste la noticia del entrenamiento de Colombia ayer para su partido, el fan de Falcao que se entró al estadio corriendo a abrazarlo, sancionado 10 años para no poder volver a entrar a estadios ni partidos? Y se lo merece, se lo merece. Yo creo que independientemente que sea un sueño de cumplir, es el gran fan, el ídolo, está al lado, pero si todos hacemos eso, la gente va a respetar las cosas. Sí, las sanciones deben ser drásticas para que eso no jamás vuelva a repetirse, porque ellos son deportistas, personas, están compitiendo, necesitan su privacidad. Porque decirlo, hay gente solamente busca fama. La gente va y se mete, gente desnuda, gente con otro tipo de camisas, sí, eso es otro gente cuento con mensajes ya. Políticos. Entonces hay que sancionarlos. Y obvio, y en Europa hay sanciones muy fuertes, además de no entrar a estadios. Hay sanciones económicas que van desde 4.000 euros solamente por entrar. Entonces, para un aficionado que vive el fútbol y que todo el tiempo va a fútbol, que tú no puedas ir a un partido por 4 años, uy, y que sí, te toque centro, pagar por eso. Oh. Seguridad, y mismo a sacarle y Falcao, no, un momento. En conclusión, sea como sea, el niño quedó sancionado, pero quedó feliz. Quedó feliz, se tomó la foto, pues, con Falcao. Su sueño, todo el tema que era lo que le importaba a él. Bueno, sí, entonces claro. Ahora demos inicio a nuestra sección de entretenimiento. Bueno, entonces en este... Bueno, entonces, pues para la sección de entretenimiento voy a hablar un poco de lo que sucedió hace ya que 2 fines de semana, un fin de semana, el Estéreo Picnic. Pues digamos que es un evento que ya era la sexta entrega del evento y pues en este caso tuvo muchas cosas particulares y muchas cosas chéveres. Por ejemplo, pues en este caso, uno de los mayores patrocinadores fue Tigo. Digamos que el evento ha ido creciendo a partir de los patrocinadores, porque por la misma razón no es un evento gratis como Convivencia Rock o Rock al Parque. Es un evento pues que implica un gasto muy... ¿Sabes cuánto vale la entrada? Más o menos, o sea, al principio, antes de que digan los artistas, las boletas... oscilan entre 100, 150 mil, 170 mil. Ya cuando empiezan a decir los artistas, las boletas empiezan a subir y tú puedes al final conseguir una boleta casi en 500 mil pesos por los 3 días. Entonces es... Pero igual es una experiencia maravillosa. Claro, son 3 días de pura música, son aproximadamente 60 actos, 3 tarimas. Y lo que tuve particular esta entrega fue... digamos como todo el cubrimiento que tuvo Tigo en cuanto a redes, porque tenían 3 casetas y tenían pues toda la señal ahí de Tigo, donde le entregaban SIM cards, pues sí, estas cositas se las entregaban a toda la gente para que tuviera la mayor cobertura. Exacto, es imposible cobertura. Llamar en un evento de tal magnitud. La gente se satura, las llamadas, exacto. No entra nada. Entonces, sale. Lo que decía mucha gente, pues, en cuanto a los comentarios, decían como que es que si no había una persona Tigo con nosotros, no teníamos señal. Entonces, el único operador que podía tener... funcionar era Tigo. Exacto. Entonces, eso fue, digamos, que primero bueno para el Estéreo Picnic y segundo, pues... fue una apuesta de Tigo muy buena, porque todo el mundo entonces contento yendo por la SIM card, y repartieron muchísimas. Y en este caso el evento sobrepasó a otras entregas por 5.000 personas que entraron de más. O sea, entraron 55.000 personas. Entonces el evento se ve que cada vez más va creciendo más y más y más y más y más. Pero te digo algo, este año no fue tan chévere como el cartel del año pasado. Sí. El del año pasado era increíble, ver a los Red Hot Chili Peppers debía ser una cosa... espectacular. Claro, o sea, en este caso de pronto muchas de las críticas fueron esas que no había como tantos artistas chéveres, como que esperaban algo más, pero en este caso digamos como que el acto mayor fue Calvin Harris, que últimamente está cogiendo pues mucha fuerza no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, y pues acá tenemos una muestra de eso. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Bueno, y antes de seguir con nuestra sección de entretenimiento, les voy a contar un datico curioso que nos mandó arroba Laura Meneses. Dice así, la música que te gusta a los 20 años de edad tiene una probabilidad muy alta de ser la música que te gustará durante el resto de tu vida. Así que ya saben pues que a mejorar esos gustos musicales. Listo, y para continuar con la sección de entretenimiento, hoy hablaremos del impacto tan grande que han creado los videos en las plataformas de las redes sociales. Actualmente este fenómeno viral que ha transformado las redes sociales le ha dado su momento de fama a muchas personas que para la sociedad eran un simple anónimo, un ciudadano más del común que ni siquiera sabía que existía. Ustedes de pronto han escuchado alguna vez a Andy Warhol. Sí, un pintor estadounidense. Muy listo. Y la frase de, en el futuro todo el mundo tendrá sus 15 minutos de fama. Sí, es lo que pasa hoy en día. Hoy cualquiera puede ser famoso con redes sociales. Listo, entonces es desde ahí donde parte todo este fenómeno de la viralidad en las redes sociales. Resulta que a finales de la década de los 60, Andy pronunció esta frase y pues hoy en pleno siglo XXI vemos cómo esta profecía se convierte en realidad y se convierte en todo un auge en las redes sociales. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook son las plataformas más utilizadas por las personas para dar a conocer sus contenidos como videos y fotografías, pero estos medios no solo han servido para lanzar la carrera de muchos artistas que hoy son reconocidos a nivel mundial, sino que también han dado a conocer a ciudadanos anónimos que no poseen un talento artístico como los cantantes o actores, sino que se han vuelto populares gracias a mostrar sus odios, sus miedos o sus locuras por medio de videos. Está pues claro el ejemplo de Querubín Rebelde, Doña Gloria, María Niño, la del Tormento Tuyo Soy Yo, no sé si la recuerden, Luisa Fernanda W, Peter Languila, Wendy Zulka, bueno, entre muchísimos otros. En este momento podemos escuchar una parte de Luisa Fernanda. Sí, la misma, la que hace los videos en Instagram, la que salió de YouTube pero se fue para Instagram, esa misma. Lo que pasa es que yo no puedo abandonar YouTube, yo soy de YouTube. Y por lo que veo aquí nos vamos a ver semanalmente con videos cortos de cosas que pienso y siento y que quizás... Igual ella ahí como que habla mucho sobre YouTube, que fue como donde empezó, pero ahora ella es un boom en Instagram. Ella tiene su canal en YouTube y por ahí empezó a hacer videitos de risa. Pero cuéntame, ¿qué hace ella? Yo la verdad nunca la había escuchado. Es que en realidad uno dice, ¿de verdad qué hace? No. Ella simplemente se paró, cogió, empezó a hacer videos, remake de videos... chistosos, a la gente le gustaron, la vieja es bonita, porque hay que decirlo, la vieja es muy bonita y eso ayudó. Y ya con eso empezó a ganar y a ganar seguidores. Y en este momento, la vieja, a punta de publicidad que le hace otras páginas, gana plata, le mandan cosas. No, y... ¿no has visto lo de Fanta? Baila Fanta. Está en el comercial de Baila Fanta y en el concurso en general, porque va a ser una participante. O sea, ¿hasta dónde llegó una persona tan del común solo a punta de redes sociales? Bueno, y teniendo en cuenta que ella en sus redes sociales no cuenta mucho de su vida personal. Lo mucho pues que ha contado de su novio, que lo muestra la por ahí de vez en cuando, la mamá, su perrito. Porque son quienes le ayudan a hacer los videos. Exacto. También. Pero no sabemos quién es en sí, solo sabemos que es de Medellín, ¿cierto, Gina? No sabemos cuántos años tiene, qué estudia. Pero sabemos que estudia, sí, porque va a la universidad y hace sus videos. Bueno, pero no solamente son los adolescentes. ¿Qué me dicen del caso de los niños? Como Jerónimo y Super Nacho. Esos niños son súper tiernos. Sí, ellos se han convertido en un éxito en Instagram. E igual hay otros personajes más, pero poniendo el caso de Jerónimo, es su hermana quien le graba los videos y los monta a la página. Pero así cómo me le ves esa fluidez, o sea, él le nace todo eso que dice. Tenemos acá video, sí, bueno, una audio parte de Jerónimo. Mamá, si tú eres muy buena, ay, ya sé, mi amor, sí, pero yo sé, pues eso no me quiere para eso. Aparte de mamacita, inteligente, venga para acá, mamacita. Nada más escuchando el audio uno puede darse cuenta del talento que tiene el niño. Y miren que referente a Jerónimo, hubo una polémica hace poco donde a la hermana le ponían comentarios y le decían que cómo se aprovechaba el niño, descarada, que cómo se le ocurría, que eso era un descaro, no sé qué. Y pues la hermana le grabó un video al niño y el niño decía pues como que no, que a él le gustaba hacer los videos. Ella le preguntaba, Jerónimo, ¿a ti te gusta hacer los videos? Y el niño decía que sí. Entonces pues la gente como que a todo le quiere ver el problema, eso, pero ese decir, niño. Así como las plataformas pues de Instagram, Twitter y demás se han vuelto como plataformas, positivas, que valga la redundancia, para poder sacar a este tipo de gente, también han aprovechado mucho para criticar toda cosa que sale y que se publica. Entonces, por lo tanto, hay que saber aprovechar esas redes y pues respetar el derecho a la libre expresión. Cada quien cuenta y habla lo que quiere. Exacto. Bueno, y hoy en nuestra sección de sexto sentido vamos a hablar un poquito sobre los desdoblamientos. ¿Alguno sabe qué es un desdoblamiento o un viaje astral? Pues yo tengo entendido que eso es como que se le sale el alma o el espíritu cuando están dormidos, es algo así, no sé. Sí, yo solo sé que tiene que ver con algo dormido, que llega la gente y se puede ver su cuerpo. Yo hasta donde tengo entendido es cuando uno está dormido y siente que se cae, es porque el alma intenta salir y eso se le llama desdoblamiento. Sí, desdoblamiento es cuando el cuerpo y el espíritu se separan, en el momento de relajación total. Hoy tenemos a Lucía Martínez y ella es una persona que nos va a contar un poquito cómo y qué le pasa. Buenos días, mi nombre es Lucía Martínez. En la mañana de hoy pues quiero comentarles algo que me pasa con, pues no muy frecuentemente, pero sí con regularidad. Cierto día, hace por ahí unos 8 o 10 años creo yo ya, que me desdoblé sin querer. Obviamente eso pues es algo natural que se da en mí, siempre me das como en el día, nunca me da pues cuando yo me acuesto en la noche, sino cuando de pronto me acuesto así a hacer, digamos, la siesta y que me relajo totalmente. Entonces, no sé, me acuesto así, normalmente me pasa es cuando me acuesto boca arriba, o sea, si yo me acuesto, digamos, de lado, eso no es posible que me pase. Siempre me ha pasado es cuando estoy así como boca arriba y me relajo como mucho, como que me acuesto, será muy cansada o algo, pero... Bueno, y acá en redes sociales nos manda @Lorenita, ¿qué es desdoblamiento? Se le llama así a la experiencia fuera del cuerpo en la cual el individuo abandona su cuerpo físico, al igual que una proyección. Gracias, Lorenita, por toda tu información. Entonces... Así que ya saben, a dormir... De lado. De lado. Nada, y a dormir. Y bueno, y antes de despedirnos, yo quiero mandarle un saludo a una de nuestras oyentes, Viviana Sasto, que nos está escuchando en este momento. Saludos para ella. Claro, saludos. Muchas saludos para ella y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Y les recordamos que estuvimos en cabina Mariana Duarte, Oriana Ospina, Gina Sánchez y Esteban Cárdenas. Nos vemos mañana a las 10:30 otra vez en Enredes. Juventud en Sintonía. Chao. Sí. No, sí. Ya, bueno, Angélica, no estás.